Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. ¿Eres egresado de nivel medio superior? ¿Quieres estudiar en una universidad pública en el Distrito Federal? La Casa Nacional del Estudiante, desde hace 99 años, te abre las puertas y te brinda los servicios de hospedaje, comedor, biblioteca, áreas deportivas, actividades deportivas y culturales. Para más información, visita nuestra página www.hcnemexico.es.tl o envía un correo a hcne.mex@gmail.com. Porque la educación no es un privilegio, sino un derecho de todos. Casa Nacional del Estudiante, acercando la educación al pueblo de México. Porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.